Seguramente todos hemos escuchado alguna vez este texto de estas dos hermanas, Marta y María, que lo reciben a Jesús en su casa. Marta se dedica al servicio, a atenderlo a Jesús, y mientras María está sentada a los pies de Jesús como discípula, escuchando la palabra. Bueno, y ya escuchamos el reproche de Marta y la respuesta de Jesús. Lo que tal vez no nos hemos dado cuenta es que este texto está a continuación del que escuchábamos el domingo pasado, la parábola del buen samaritano, y que probablemente los dos textos haya que leerlos en conjunto. Nosotros acostumbramos a leer las perícopas, así se llama, cada fragmento, y pocas veces hacemos una lectura corrida del Evangelio. Yo intento los domingos recuperar esa lectura, porque Lucas tiene una intención, como Mateo, como Marcos. No es que han juntado textos al azar y los han mezclado, sino que han armado un relato coherente con un inicio, un desarrollo y un final. Y justamente estos dos textos, el del samaritano y el de Marta y María, son textos propios de Lucas. En otra ocasión uno podría decir, bueno, Lucas está copiando a Marcos o sigue una fuente igual que Mateo. En este caso, ni Marcos ni Mateo tienen estos dos relatos. Es decir, o son redactados por el mismo Lucas, o él los ha encontrado en una fuente propia, pero los ha puesto juntos con una intención. Tal vez Marta y María completa la respuesta que Jesús le había dado a ese doctor de la ley que se había acercado para ponerlo a prueba a Jesús. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta original? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Preguntaba el doctor de la ley. Y Jesús lo remite a la palabra de Dios, a la ley. Vos conocés la ley. ¿Qué dice ahí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Y entonces, como el hombre, para justificar su intervención, pregunta por el prójimo, la parábola del buen samaritano responde a la segunda de las dos cuestiones. La respuesta original era amar a Dios y amar al prójimo. Y la parábola responde a la segunda parte. Tal vez Lucas quiere poner este texto para recordarnos que además del amor al prójimo también está el amor a Dios, y que el amor a Dios va en primer lugar. María eligió la mejor parte, sentarse a escuchar la palabra, porque si no estaríamos rengos, ¿no? Las dos cosas van juntas, no podemos entender una sin la otra. Dicho de otra manera, la mejor manera de amar al prójimo es aprender a amar como Jesús. Y para aprender a amar como Jesús, tenemos que sentarnos a sus pies para escucharlo y entonces ir purificando nuestro amor. Largarnos como locos a servir al prójimo, a amar al prójimo, puede correr el riesgo de hacer mal las cosas. Porque por más que parezca que amar es fácil, en realidad es dificilísimo. Y amar bien es mucho más difícil todavía. Nosotros los cristianos no queremos amar de cualquier manera o amar mal. Queremos amar como amó Jesús. Y entonces necesitamos sentarnos a escuchar la palabra, aprender de Jesús, para poder amar como amó Jesús. Es lo que hacemos todos los domingos. Cada Eucaristía tiene como este mismo recorrido. Decía que amar es difícil y que muchas veces amamos mal, ya lo dice el refrán, hay amores que matan y muchas veces nos pasa, ¿no? Amores sobreprotectores no son buenos amores, amores celosos no son buenos amores, amores que impiden que el otro se desarrolle. Bueno, cada uno podrá poner sus ejemplos. Necesitamos aprender a amar como Jesús para amar de la mejor manera, ser felices y hacer que el otro sea feliz. Entonces, así entendemos este texto. La que se lleva el reto, aunque después es santa, nosotros la reconocemos como santa, a Marta, bueno, es esta hermana que tal vez, conociendo la propuesta de Jesús, ¿cómo terminaba el Evangelio del domingo pasado? Jesús le decía al doctor de la ley, andá y hacé lo mismo que el samaritano. Marta parece hacer exactamente eso. Viene Jesús a su casa y se pone a servirlo, y se desvive atendiéndolo. Pero cuando surge el reproche de Marta, entendemos que algo anda mal. Marta todavía le falta aprender. Si se sentara a escuchar a Jesús como María, tal vez ese reproche no hubiera existido. ¿Qué dice Marta? Reprocha a María y lo reprocha a Jesús. En realidad el reproche va dirigido a Jesús, con ocasión de María. Señor, ¿no te molesta que mi hermana esté ahí sentada y yo haciendo todas las cosas de la casa? No solo se queja de María, de que parece que no hace nada, sino que además Jesús no pone orden, avala esta situación. Jesús, con mucho cariño, que se nota en esa repetición del nombre, ¿no? Marta, Marta, es el cariño que tiene Jesús. Mirá, no, tené cuidado, ¿eh? Porque te ocupás de muchas cosas, pero hay una sola que es necesaria. María eligió la mejor parte. Pensaba en esta actitud de Marta y cómo muchas veces podemos caer en la misma tentación, ¿no? Querer hacer el bien, querer servir, ¿no? Así, como decíamos, como alocadamente me largo a hacer cosas, y en el fondo, si no purificamos nuestro corazón, si no hemos aprendido de Jesús, corremos el riesgo de caer en la misma tentación que Marta. Me acordaba una señora en Benavides que los sábados teníamos misa de 7, teníamos dos misas, misa de 5 y misa de 7. La misa de 5 era misa de niños. Y la señora iba a la tarde antes de las misas, y sin que nadie le pida nada, digamos, lo hacía de porque tenía ganas ella, barría un poco el patio, los pasillos, ¿no? Las hojas en el otoño. Pero claro, cada vez que venía se quejaba. Ay, pero al final nadie hace nada, acá tengo que venir yo a barrer y siempre lo hago yo sola. O sea, yo creo, supongo que se lo dije alguna vez, seguramente lo pensé mil veces, alguna vez se lo va a haber dicho. Pero no vengas, si no te gusta, si venís molesta, si te quejas, no vengas o no lo hagas, digo. Prefiero que esté un poquito más sucio y más tranquilo que tan limpio, pero con el ambiente tan contaminado, porque esta mujer se quejaba en voz alta y no era agradable estar escuchando la queja, ¿no? Bueno, en el fondo, ¿para qué lo...? ¿Qué sentido tiene hacer un servicio, hacer una caridad, si después me voy a estar quejando y voy a estar protestando contra el universo entero de que nadie hace nada? Te perdiste la oportunidad de hacer el bien, de ser feliz, de hacer felices a otros por esa motivación equivocada o ese corazón amargo, que en lugar de disfrutar el servir, se pasa comparando con los demás. ¿Qué le habrá pasado a Marta? No sé qué le pasó. Se habrá sentido obligada a hacer todas esas tareas. Entonces, claro, cuando uno hace un bien obligado, no tiene ganas. ¿Habrá competido con su hermana? ¿Estará celosa de su hermana? No sabemos. Cada uno podrá imaginar qué le pasó. Cada uno podrá mirarse a sí mismo y preguntarse si a veces no nos pasa lo mismo, ¿no? En lugar de hacer el bien con alegría, lo hacemos enojados, con bronca, criticando, quejándonos. Y en lugar de haber ganado una enorme plenitud y una enorme felicidad, terminamos perdiendo 1-0 porque salimos más amargados que como entramos, ¿no? La iglesia hace un montón de cosas en la sociedad de hoy, y a lo largo de mis años de cura he pasado por un montón de acciones de caridad, ¿no? Colegios parroquiales, jardines de infantes, apoyos escolares. Mismo esta parroquia tiene este apoyo escolar, Cristo Redentor. Nunca escuché a nadie que se quejara diciendo, pero al final lo hacemos nosotros, nadie lo hace. Y es verdad que a lo mejor en algunos lugares lo que hace la iglesia no lo hace nadie. Es verdad, en Benavides estaba clarísimo. Había barrios donde no había ningún jardín de infantes, el único jardín era el de la iglesia. Pero como lo hacíamos porque nosotros queríamos y lo hacíamos porque nos parecía que era necesario y que era un bien para los chicos, claro que teníamos miles de problemas. Y seguramente yo por lo menos me quejaba de los problemas, pero no diciendo, ¿para qué hacemos esto? ¿Y por qué nadie lo hace? No, lo hacíamos porque nos parecía que había que hacerlo y estaba bien hacerlo. Después en otro ámbito hablaríamos con la municipalidad, con la gobernación, para decir, che, acá ustedes están ausentes. Pero si uno hace algo con amor, brota del corazón y eso te hace feliz. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a todos a vivir así nuestro servicio y nuestra disponibilidad. Necesitamos sentarnos a escuchar a Jesús, aprender de Él, aprender a amar como amó Jesús, para poder hacerlo con alegría y con felicidad.